on the dead fill of my head there. Evil game drives me insane. Christmas is here, bringing fear to young and old. God rest your soul. Tick tock, tick tock, the coffin's knock with fatal stains. The corpse is sick. Hearts full of germs, food for the worms. Fast, fast, fast. 3, 2, 1, ignición. Grabando. ¿Qué coño has dicho? Teléfono sonando. Ja, ya está rimando. Maravilloso, maravilloso. Empezar así el programa de la guarida del Sith no tiene precio. Y para todos los demás, a gastar los dineritos de las tarjetas de crédito que llega la Navidad. Tintin. Hola, ya empezamos con la Navidad. Ya vamos por aquí, que si películas navideñas, que si los villancicos. Ding dong ding. En la tercera planta tienen de oferta las lavadoras y los electrodomésticos. Ding dong dan. Y los anuncios publicitarios coñones. También tenemos, como habitualmente, películas de terror. Y hoy tenemos una gran selección, ¿verdad, Julián? Pues sí, pues sí. Ding dong ding. Ahora en la quinta planta tienen los disfraces navideños de Papá Noel de descuento. ¿Y de Mamá ding Noel? Ding dong dan. ¿Mamá Noel sexy? Mamá Noel es Mamá Noel, no le hace falta vestirse. Una pregunta, ¿por qué Papá Noel sigue siendo gordo y Mamá Noel sexy ahora? ¿Por qué? ¿No tendría que tener six pack y aquí el Papá Noel también? A ver, yo he visto Papá Noel es con six pack. ¿Pero no venden disfraces con six pack de no, Papá Noel? Tampoco, a ver, los de Mamá Noel tampoco son con six pack. No, pero son más pequeños, tú los rellenas. Eso es. Son más pequeños y plegados en bolsitas. Bueno, pues vamos a ver, para presentar estas peliculillas que tenemos por aquí hoy, ¿a quién tenemos, Cuba? Pues tenemos para hablar de este terror navideño a Elena, ¿cómo no? ¡La única! No podía faltar nuestro Frichi Sui. ¡El Frichi Sui, la única! Aquí estoy. Pues que sepáis que antes, cuando era un poco más joven, mi hermano y yo siempre quedábamos el Día de Reyes porque nos teníamos que quedar, porque mi madre colocaba los regalos debajo del árbol, viendo películas de miedo, así que este especial me viene, vamos, como anillo al dedo. Sí, pero es más difícil encontrar películas de Navidad de terror de lo que parece. Ya, no dije que fueran películas de Navidad de terror. Lo sé, lo sé. Only de terror. Hay de terror que no son navideñas, que están mucho mejor que las que traemos hoy, pero nos queremos tirar siempre la manta en la cabeza y liarnos un poquito trayendo películas que, pues, que se conocen menos, ¿no? Así que, venga, vamos a, yo creo que dar comienzo abriendo las puertas, ¿no crees, Cugar? Sí, así que ya sabes, vete hacia la puerta, coge la manilla o el pomo, como quieras llamarlo, y vamos a abrir las puertas de la guarida del sí. Y descendiendo las chimeneas, ¡que entra Papá Noel! Your bones buried of stones. Come the new year, your event appears. Ring all the bells, but heaven know how can you screams good night's retreat. Tiptoe, tiptoe, all for the snow. They can't be safe to dig up the grave. Seal up the blood with destined to rot. No luck a fresh heat of their flesh. Worms grow inside and gets the eye, but don't shed a tear. Christmas is here. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nick. Soy John Cole, la guarida del sí. Cada día está más cerca el día. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del sí. La guarida del sí. La guarida del sí. Asier Huarte y Cugar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor cultura que jamás se puede encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Ya estamos aquí de vuelta, como siempre, para traer lo que hemos visto recientemente. Vamos a ver, empieza tú, Cugar, que a mí me da miedo. A ver, pues hemos tenido que ver un montón de piñículas. ¿Al fin? Sí, sí, claro, por supuesto, que es lo que más nos gusta. Pues para empezar hemos visto, porque tú también lo has visto, ¿no? Vale, El Corredor del Laberinto, la segunda parte de esta saga adaptación literaria que se titula Las Pruebas. Nos habíamos quedado en una primera parte en la que conseguían salir del laberinto y se los llevaban en un helicóptero a un centro. Bueno, pues ahora vemos qué les pasa a todos los que salieron de ese laberinto una vez que piensan que ya se ha terminado todo. Pues no acaba es que la no cosa, quiero ¿no? hacer spoilers, ¿no? Ahora empieza una búsqueda de por qué están ahí, qué les ha pasado, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, no se pueden fiar de nadie, seguir todos juntos, separarse, no sé. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, pero, a ver, me parece una aventura en la que vas viendo muchos escenarios porque van pasando, es una búsqueda en la que te dan muchísima información, pero se pierde un poco la esencia de la primera. Es decir, en la primera estaban en un sitio, te hacías preguntas, ¿por qué? Veías cómo vivían, las relaciones entre ellos, la adrenalina de entrar en el laberinto, de salir del laberinto. Y ahora llegamos a un punto de avanzar todo para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y no llegas ni a empatizar con los personajes, ni te van contando información, pero no tienes esa sensación de por qué pasan las cosas, no te haces tantas preguntas porque te van revelando cosas y pues bueno, yo me quedé un poco fría. Eso sí, se ve mucho más el mundo posapocalíptico que hay fuera del laberinto, que es lo que en la primera no te cuentan nada de eso, muy poquito, y pues a mí me gusta mucho ese tema de la fotografía de cómo se ve el puente de San Francisco, creo que es derruido, cómo han cambiado las ciudades después de X años, porque creo que tampoco te dice cuántos años han pasado, y eso sí, te dice el motivo por el cual estas personas están aquí, es decir, qué es lo que ha provocado que haya una posapocalipsis donde parte del mundo ha desaparecido. Y bueno, volvemos, es una película como una especie de virus o algo que todavía no se sabe. No se sabe, está un poco en el aire, no sabe si es un virus o algo que hace que la gente muera o es complicado. Bueno, para mí se pega estrepitosamente la hostia frente a la primera, y es lo que ha dicho Cugar, que se pierde mucha esencia. ¿Por qué? Porque es que no tiene ni actos, es todo nudo, no hay ni introducción. ¿Para qué? Si ya te han contado más o menos el final de la anterior película, es el principio de esta. Sí. O sea, lo que es la presentación no hace falta. Los personajes los conocemos. Hay personajes nuevos, sí, pero tampoco empatizas mucho con ellos, con uno más que con otros, eso sí que es verdad. Pero es todo nudo, y lo que ha dicho, gente corriendo de un lado para otro y poco más. En cambio, la primera tenía mucho más enjundia, tenía acción, tenía una acción diferente, no sé, una intriga, era más thriller, no sé. ¿Te interesabas por el personaje principal? De, jo, mira este chico, qué iniciativa tiene, qué cómo le gusta, quiere salir de ahí, tiene aspiraciones a algo más, no se conforma con quedarse ahí, sobrevivir, ya me dan comida, me acostumbro a estar aquí, sino que él quiere salir, quiere buscar una salida. También en esta segunda película el protagonista busca, es el único que dices, joder, por lo menos tiene un poco de sangre, porque el resto están como un poquito en el rebaño. Él es el que incita a los demás a luchar, a seguir, a no conformarse, a pelear, pero claro, como van de un lado para otro, no llegas tampoco a no sé si a decir a encariñarte, a sentirte identificado con el personaje principal. Es complicado. Justo estaba leyendo, porque en Final Fantasy hay un montón de críticas y todas dicen lo mismo que nosotros. Ah, todas, pero la ponen bastante más a par, un poquito más. Pues nada, vamos a ir con Elena. ¿Qué tienes para nosotros? ¿O la has visto? Que yo la he visto. Ah, vale, la has visto. Pues di, la he cuenta. Visto, que la he visto. Cuenta, a ver, ¿qué te parece? Vale, bueno, pues a mí la primera, bueno, es que también la vi a poco. Me gustó bastante porque me esperaba una mierda, básicamente, posapocalíptica juvenil. Vale, les tengo bastante, soy bastante reacia a este tipo de películas. Todo fue por culpa de Crepúsculo. O sea, no es por nada en especial. Todo es por culpa de Crepúsculo. Todo es por culpa de Crepúsculo. Y bueno, pues la primera me gustó mucho. A mí lo del juego del laberinto está muy bien. Con el protagonista nunca llegué a empatizar. No es un actor que me, no sé, no me da, no comparto su carisma. Para mí falta de carisma en la pantalla. Pero bueno, el resto de personajes sí que me gusta. Bueno, y la chica tampoco. Pero bueno, el resto ya sí. Y ya con esta segunda, pues fui así a verla y es que me pasa igual que a vosotros. Empieza bien, pero es una pena el giro que da. Es que el laberinto da mucho juego. Y aquí al irse al punto clave, que es si es un virus, no es virus o lo que es, para mí pierde la fuerza de la primera. Totalmente. Y es una pena porque, a ver, tiene cosas chulas, como con la gente que se encuentran y todo eso, pero no está bien. No, nada, es como que, o sea, son dos películas completamente diferentes. Y la primera funciona, para mí la segunda no. Sí, sí, hay mucha gente que la ha sorprendido la primera, mucha gente le ha gustado, más de la que se esperaba. Y yo creo que esto es un pequeño bluff, que esperemos se recupere un poquito la tarde. Uh-huh. Vale, pues dale tan caña con otra tú, Elenita. Bueno, pues no nos vamos a ir de las películas posapocalípticas de famosos, o sea, uy, de famosos, de adolescentes, porque también, bueno, tengo que decir que también me he visto los Juegos del Hambre, pero me las he visto todas en este mes. ¡No jodas! Sí. Menuda zampada. Sí, ya lo dije en este programa antes. Yo no tenía pensado verlas, pero gracias a Dani tenía que hablar de Sin Sajo parte 2 y dije, joder, pues voy a tener que verme todas. Y nos las vimos en plan así. Y oye, las primeras, la primera, los Juegos del Hambre y los Juegos del Hambre en Llamas, esas sí me gustaron. Uh-huh. Me gustaron bastante. Luego la de Sin Sajo parte 1, pues bueno, al ser una primera parte me quedé así un poco flus, pero bueno, tenía ganas de ver la de Sin Sajo parte 2 y a ver. Empieza bien y tú te esperas una batalla muy épica, pero yo por lo menos me esperaba una batalla muy épica y se me quedó también en un poco agua de borrajas. Me quedé sin ganas, bueno, los últimos 20 minutos de la película, o sea, no disfruté nada, o vamos, fatal, o sea, no me gustó, no sé, se me hizo, me desilusionó un montón, pensaba que me estaba tomando el pelo. Luego decía, joder, entiendo que si hubiera leído el libro, a lo mejor hubiera entendido otras más cosas y tal, pero como me lo estaban contando así, me quedé un poquito chafada. Luego, con los actores, no, es que es imposible. O sea, a Pita no le soporto. A la Katniss es que siempre tiene cara de caca. Está ahí como que huele mal todo, ¿sabes? Como la cara de Joey cuando está pensando. ¿Quién? ¿Jennifer Lawrence? Sí, Jennifer Lawrence es que puede dar mucho más de sí. Aquí sí que es el papel que la ha empujado y tal, pero yo creo que está... Aquí ya en la última no hacía ni el huevo, ¿sabes? O sea, esta se lo pasaba por el forrete. Luego Liam Hemsworth, pues a ver, es que es como su hermano, o sea, tampoco... Y el hermano yo creo que es mejor que él. Mucho mejor. Sí, sí, sí, o sea, no, bastante mejor, porque estoy recordando la de Rush y vamos, le da 100.000 vueltas. Y es que ya te digo que con todos esos no... Es que el final es que además me desencajó tantísimo que me llevó muy mal sabor de boca. Pero bueno, me alegro haberlo visto todo en el último mes, sinceramente, porque no... Ya te digo que las dos primeras partes muy bien, pero luego ya no me gustó. ¿Qué tal vosotros? Pues, ¿la habéis visto? Yo soy completamente contrario. A mí la primera parte me parece una soberana cacada. Así. No tiene nada esa película, la primera, a mí me parece. Está hecha solamente para que los jóvenes puedan verla. O sea, todo cámara en movimiento con blur para que no se vea la sangre. Ya, eso no me gustó. Intentando coger planos... ¿cómo se dice? Ahora mismo no me va a salir. Planos... subjetivos, o sea, planos no subjetivos, planos de flores y de hostias en vinagre, de luz, de sí, iluminación y tal. Las típicas bonitas. Eso es, para rellenar metraje y para darle algo filosófico al asunto. Me parece un rollo en comparación con el resto. Es verdad que Sin Sajo parte 1 me parece más aburrida y esta me pareció la mejor de todas con gran diferencia. Pasan muchísimas cosas, vemos... a mí me parece que pasa todo en 2 horas y cuarto y a mí se me pasó hecho como un suspiro, porque hay demasiadas, muchísimas cositas que te van contando durante la película. Estaba también mirando aquí las críticas y esto sí que es división de opinión. Me cago en mí. Aquí vamos, desde lo peor hasta lo mejor. A ver, yo creo que todo depende un poco también de si te has leído los libros o no te has leído los libros. Yo creo que sí. Partiendo de la base de que un libro, para rentabilizarlo más, lo dividen en dos películas, entonces una película se tiene que quedar súper floja porque intentan meterte toda la chicha en la última película. Entonces, la primera te meten mucho relleno, te ponen en situación, tal, vale. No llegan a... No es... es decir, el libro no es la misma historia que nos están contando. Yo me quedé un poco parada cuando vi el final de la película porque dije, pero bueno, ¿de qué libro han sacado esto? No es el que yo me he leído, porque es un poco extraño. Y efectivamente en los libros te encariñas mucho más de los personajes, te cuentan más de la historia que vive cada uno, cómo lo están viviendo esa guerra que hay, porque realmente son todos los distritos contra el Capitolio y tú estás esperando una batalla campal y de repente es ¡ya! ¿Eso era? ¿Sabes? Lo que sí muestra muy bien la película es la manipulación que sufre ella por parte de, da igual el bando, sí. La utilizan, es una ficha que la mueven a su antojo y eso, hay momentos en los que sí queda latente, al igual que en la segunda película, que todos, la misión de todos es protegerla a ella porque es la única que puede hacer que todos se rebelen o apoyen algo. Y cómo de cara a la galería se le da la vuelta a todo lo que hace para que parezca que la idea ha sido de la mujer esta que es, sí, la que... Julianne Moore. Eso es, Julianne Moore. Decir que Julianne Moore está increíble de guapa, sí, en la película, que cuando sale dices, ¡oh, qué guapa está! ¿Qué edad tiene esta mujer? Está brutal, increíble, ¿eh? Está muy guapa. Que le queda bien hasta el pelo blanco. Sí, sí, sí, sí. Y pues eso, es una película que sí que le mete mucha acción, se vive en momentos tensos porque, pues eso, porque están en medio de una batalla, en una lucha, tienen las armas y son unos contra otros. Entonces es una película que te mantiene ahí con la intriga, que estás durante toda la película pendiente de la pantalla y te desarrolla es el desenlace de todo lo demás. Hay momentos tristes porque hay personajes que te encariñas de ellos y pues en una guerra siempre hay víctimas y pues bueno, la verdad es que es diferente al libro, pero yo creo que es un buen final. Sigo pensando que si hubieran juntado los dos libros igual hubiera salido mejor porque hay cosas que no las tenían que haber estirado tanto, te las podían haber explicado más de otra manera y bueno, ya sabemos que el dinero hace estas cosas. De todas maneras, a mí también es verdad que el personaje que más me empatizo en toda la trilogía, bueno, la trilogía, son tetralogías, sí. No, es Finnick. Finnick. Es Finnick, sí. A ver. El que muere. Bueno, y me acabo. ¡Anda, toma spoiler! Spoiler. Bueno, es que aparece a partir de la segunda. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, vale, digo que aparece a partir de la segunda. Sí, a ver, pero... A ver, Finnick es más que nada por el carácter y que sí, le da mucha frescura, se lo toma de una manera... Se hace muy amigo de ella. En el libro ves que son muy colegas, igual que con más gente, que aquí igual no se llega a reflejar, pero tienen ellos dos una complicidad muy fuerte. Y pues bueno, pues... es un personaje que lo deberían de haber explotado más en la película y pasa un poco desapercibido, que sí, en la última no, eso es, y que en el libro tiene mucha más intensidad y mucho más protagonismo, pero así la historia que tiene con su chica, sí, tampoco está bien explicada en la película, claro, porque no. Yo no, en la segunda, ¿sí? Yo de verdad que no sabía quién era ella cuando vi la tercera, porque no. Se supone que estaba ahí, pero dije, pero ¿y quién es? Si no la, más le estuve buscando fotos y tal y dije, pero joder, que no la ubico, no sabía ni quién era. No está bien explicado. Claro, no, pero en serio. Pero en los libros sí que ves que, claro, él habla mucho con Katniss de lo enamorado que está de esta chica, de que la quiere, que le entiende perfectamente la situación en la que está con Pita. Claro. Es decir, es como es su consejero sentimental respecto a lo que le está pasando con ese triángulo amoroso, porque lo explica con lo que le pasa a él con su pareja. Claro, es que el momento en que él te dice que está enamorado es con con Stanley Tucci y sí. Yo sinceramente creí que era una estratagema, porque te lo explica, cariño, yo te quiero, no sé qué, no sé cuántos, cuando va a entrar antes de los juegos, de los juegos 75, y tú dices, esto es mentira, y luego ves, no sé, no ves nada, y luego te aparece que sí que está enamorado, no sé, esa parte, y mira que con ese fallo aún así me emocionaba más, es lo que tú dices, con el que más empatizas. Sí, hombre, sí. Yo sí que digo que Josh Hutcherson no puedo con él, yo, no es que no pueda, a mí no es un actor que todavía me haya calado en ninguna película. No. Yo sí que le he visto en alguna peli, en Viaje al Centro de la Tierra, no lo hace mal, pero es un papel más cómico. Claro, es más cómico. No, no le veo, no le veo más, tan dramático. Claro, es que y yo... en esta película le ha tocado hacer un papel muy serio, muy de mustio. Sí, sí. Y claro, y coñón, sí. Yo a este chico le veo más en otra tesitura, más sí. Con humor, más película de adolescentes de universidad ahí, cachondillos, le veo de otro rollo. Incluso hubiera sido un hobbit perfecto. Joder, además, es que este chico, cuando era más joven, prometía mucho y es que se ha quedado también un poco bajito. Ya, pobre. Y a ver, como partener de Katniss, pues se queda un poco, para mi gusto, se queda un poco flojo. Es que el trío, claro. En general, el trío amoroso. Claro, el otro, Gale, pues a Gale le ves que cuando en las escenas que está con ella dice, joder, tenéis menos química. Joder, que un... Ya, joder. Claro, se supone que él está enamorado de ella. Y al final, vamos, y dices, es tremendo. Venga, hombre, se supone que estás enamorado de ella y eres un seta. Joder. No sé, un poquito de ojitos. Mira, ponle ojitos a algo. Cuando eligió a cualquiera que eligiera, sí. Es que daba igual. Yo elegí a quien eligiera y digo, es que voy a salir cabreada del cine. Es que sí, no tiene, porque no tiene es que química. No me vale ninguno. Es que tiene más química con Phoenix. Sí. Claro, sí. Joder. ¿Qué era eso, tío? Jo, incluso con Lenny Kravitz. Ya te digo. No, pues no, por favor, Lenny tenemos. No, no, pero a ver, Lenny Kravitz, que era el que le hacía los trajes. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero jo. Es que teníamos una coña. A ver, cuéntanos. Y no yo, porque es que estábamos viendo la pelita. Y entonces se me queda mirando con cara de para empezar a hacer esto. Yo haciendo un traje. Sin mover ni un puto músculo. Ja, qué buen actor soy. No muevo ni un músculo de mi cara. Y así todo, así durante semanas. Elena, ¿quién soy? Brillo y hago trajes y no muevo la cara. Oh, pero hay un momento es que sonríe. Hay un momento que sonríe. Sí, sonríe, pero vamos. Ay, qué lástima. ¿Has visto cómo se ha puesto el Skarsgård para hacer de Tarzán? Uy, no, lo voy a mirar ahora. Míralo, por favor, porque eso es... Tiene 6-pack. Y 8-pack también. 9-pack. Tiene todo. Todo impacta. Todo, o sea, esto es impact. Sí, sí, se ha puesto muy, muy grande. Joder. ¿Qué película de Hércules? Tarzán. No, Tarzán. La leyenda de Tarzán. ¿Puedes darle al play para que le vean acción esa chocolatina? Decías que no la ibas a ver, que ibas a ir virgen. No, pero no voy a escucharlo. Yo solo voy a fijarme en sus músculos. No sale mucho. En sus pechos, en sus hombros. Si vas ahí a IMDb, en la portada está ahora mismo. Mira que a mí este chico no me motivaba mucho. No motivaba, ¿eh? Pero ahora... Entonces, pon un six pack en tu vida. Si eres friki, pon un six pack en tu vida. Joder, y si me lo encima. Me lo dejas ahí en esa jungla con tanta vegetación. Que luego también lo de la película. Tanto sitio verde. Los Philip Seymour Hoffman, ¿verdad? Sí. Philip Seymour. Okay. Grabó casi todo. Sí, grabó todo. Porque en realidad todo. Solamente cuando no apareces al final. Uh-huh. Que es. Que claro, yo me veías. ¡Hostia, qué currado, ¿no? Pero, joder, pero si se le nota hasta la papada. Digo, esto va a tener que estar grabado ya, sí, ¿eh? Estaba grabado. Esto no podía ser. Sí, sí, eso es una pena. Él también, para el poco papel que tiene, también. Si es que. Lo hacía bien. Sí, la verdad que sí. Pero yo, según las actuaciones, yo tampoco lo veo mal. A ver, Jennifer Lawrence tiene que estar contenida. No puede hacer muchos alardes de actuación. Pero una cosa es estar contenida y otra cosa es tener cara de caballo. A ver, tiene que tener cara de enfadada todo el rato. No, pero tiene cara enfadada con la vida. Gesticula muy poco. Claro, está enfadada. A ver, pero tú me ves a mí enfadada y te acojonas. Sí, claro. Joder, pero cambio la cara. Frunzo el ceño. Muevo, gesticulo. Mira a Tarzán. Yo miro a Tarzán. ¡Oh! ¿Ves qué cara pongo? Si fuera Jennifer Lawrence no se movería ni un músculo. Igual es que hay que ponerle un Tarzán. Claro, es que le ponen al Pita, a Pita y al otro. Todo el día con la Pita en la boca. Comiendo Pita. ¡Oh, qué poderío! Vale. Es que estoy viendo el tráiler ese que no iba a ver, pero al final... Oye, es muy prestante, ¿eh? Y están muy bien hechos los monos y... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, Elena? ¿Ya lo has visto? No lo he visto. Sigamos hablando de otra cosa y cuando ya veáis que habré muerto, pues ya... Pues bueno, vamos a hablar de Magic Mike, Cougar. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, sí! ¿También has visto? Magic Mike... No, no lo he visto. XXL. ¡Ah, oh, madre mía! Venga, Cougar, cuéntanos un poquito lo que has visto. A ver, sí, porque no la pude ver entera. Lo que he visto es un Magic Mike renovado, es decir, con coreografías mucho más interesantes, con más chicha, es decir, más historia, al menos a mí me pareció, y con un quiero tener otra vida, pero al final esto es lo que disfruto, ¿no? Que al final, pues bueno, vemos al protagonista que ha cambiado de vida, ha dejado todo esto, pero bueno, quiere hacerlo una vez más. La historia no es lo que cuenta, aquí lo que cuenta son los músculos. ¿Eh? Lo que cuenta son los músculos. A ver, sí, pero los músculos bien llevados se ven mejor. Claro. Entonces, con unas buenas coreografías, y no solo hablo de las coreografías del final, sino durante la película, el momento en el que entran en la gasolinera con los chetos, es un momento épico y muy grande. El momento en el que van donde su amiga al club este de mujeres, la coreografía que se marca, Channing Tatum con la pava del pantalón cortito, dices, oh, yo quiero que me haga eso por todos los lados, o hacérselo yo, no lo sé muy bien, es increíble. Y además es que todo, es que rebosan músculos, no es solamente musculatura, es que lo rebosan, eso hay, es tocable, es como esto, ¿cómo lo han hecho para que esté tan redondeadito, pomposillo? Está como suave, es que lo ves en la pantalla y te, lo que piensas es, oh, qué suave. ¿Por qué no lo estoy viendo en 3D? Qué suave. Y así, cuando está así humedito, dices, oh, oh, por favor. Ese agua mojando esos pezones de Joe Magna. Oye, es que lo estoy sintiendo. Chicos, darle 5 minutos para adelante, porque... Es que encima me lo estoy viendo el tráiler y me estoy recreando. No, tengo que decirlo, que a mí me estoy, a ver, es más divertida. Me estuve divirtiendo mucho porque entre los 5 protagonistas hacen medio cerebro. Claro. Y se lo toma la cachondeo. O sea, la película no se toma en serio a sí misma ni por asomo. La primera se toma un poquito más en serio. Era diferente, sí que es verdad. Era más, yo qué sé. Sí, se tomaba un poquito más en serio. Esta no se toma en serio, pero para nada. Y es, pues eso, cachondeo todo el rato, risas, juegas, etc. A ver, ¿qué te puedes esperar de 5 tíos musculados con cerebro a nivel bajo medio? Sí, bueno, sí. No llega, bajo, viajando juntos en una autocaravana o una furgoneta de estas. Es pues, como... Las conversaciones, mira, son irrisorias. Es como Viaje de Pirados, la de Road Trip, pero sin fumar porros todo el rato. Porque, bueno, se meten drogas. Mira. No, es como Road Trip, pero de tíos cachas. Bueno, vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Venga, Elena, ¿tienes tú algo más por ahí? Hombre, yo aquí tengo patos. ¿Patos? Bueno, mira, ya verás qué arte tengo hilando temas. A ver, sorpréndenos. Onda. Hoy se han dado a conocer los nominados a los Globos de Oro. A ver. Y entre los cuales está The Martian. ¡Tachán! ¡Hombre! La que he visto. Y está nominada a la mejor comedia musical. Exacto. Que tenían que meterla. Dice, vamos a meter a Ridley Scott. ¿Dónde? Vamos a trolearle. No lo entiendo. Troleémosle a gusto. Si se lo va a llevar la gran estafa esta nueva que han hecho. Así que, la gran apuesta. ¿Qué coño pinta un drama en comedia musical? Porque sale música. Ah, no fastidies. Es por eso. Bueno, la película mezcla entre Gravity y Interstellar de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, Jessica Chastain, otra de Jessica Chastain. ¿Cómo le gusta el espacio a Jessica Chastain? Bueno. Jeff Daniels, Michael Peña, Sylvester Stallone y Kristen Wiig. Le gustan las películas del espacio porque ella no va nunca. Ya. Se queda en tierra. Pero a lo mejor le gusta. No viajar a él, pero a lo mejor le gusta verlo. Le gusta verlo de tierra, claro. Sí. Claro, y se pone arribica y empieza, ¡ay, las estrellas! Arribita. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Pues bueno, esta, bueno, es que además he escuchado allá mucho de esta. En fin, bueno, hay una misión a Marte donde, bueno, hay una tormenta donde todo, siempre va a haber algo que salga mal. Y pues los Jessica Chastain, que es la comandante de la tripulación, está junto con pues Michael Peña y bueno, Sebastian Stan y una chica que no me acuerdo su nombre. Se van sin dando por muerto a Matt Damon. ¿Qué pasa? Que Matt Damon es un superviviente, como ya pudimos ver en Interstellar, en Salva Soldado Ryan. Estamos hartos de salvarte, Matt. Por favor, en esta vez no la han salvado, sino que se ha estado salvado. Entonces, pues bueno, se salva él solo. ¿El qué? Que se salva él solo en este. Se salva él solito porque qué suerte tiene que el tío es cultiva cosas. Y... drogadito. Bueno, vale, voy a decir lo que... No, no lo sé. No lo sabes. Y bueno, entonces pues nada, se queda ahí, hace su propia comida y tal. La verdad es que la película está muy chula. Y luego por otro lado tenemos al malvado Jeff Daniels. No, al malvado tampoco. A Jeff Daniels, que es el de... es pues uno de los jefazos de la NASA, que en cuanto se entera tiene la gran duda de ¿qué hacemos? ¿Vamos a por él o no? La película, pues eso, siempre la han puesto pues que es muy parecida, es una mezcla, bueno, es que tampoco es una mezcla, que es muy parecida entre Interstellar y Gravity, pero en realidad porque hablan de la Tierra y que se dejan a alguien, porque... no, parecido, no, vamos, mucho, ¿no? está en la estrella. La película, pues eso, Matt Damon tiene una vis cómica con un, no sé, con los cartelitos bastante cachonda y tal, pero vamos, la película está bien, la puedes disfrutar en el cine, no sé si seguirán poniéndola en las salas todavía, yo creo que sí. Y los paisajes que crean de Marte, pues están también muy, muy chulos. Aunque es larga, la película dura 141 minutos, pero... se pasa, a mí se me pasó bastante rápido. También está Chiwetel Ejiofor, que es el de 12 años de esclavitud, que también hace pues uno de los papeles protagonistas junto con toda la tripulación. Y bueno, te intentan explicar pues lo que hacen estas películas, te empiezan a contar cosas de cómo va el tiempo, si pasa, no, y ahí pues alguien que se quiera enterar bien, no sé si estará bien dicho o no. Yo me lo creí todo. Yo como pasa con estas películas, yo me lo creo todo. Mejor creérselo todo porque sí disfrutas más. Claro, digo, yo no pongo entre dicho nada, yo la vi con Pablo también y salía, pero yo creo que el tiempo está mal contado, y digo, es que me da igual, es que me da igual, sí, yo me la he visto, la he disfrutado y ya está, tampoco, ay bueno, la disfruté en la fiesta del cine, o sea que encima me salió más barato. Ahora, los disfrutaste doblemente. Sí, y bueno, con esta me he reconciliado un poquito con Ridley Scott, tampoco mucho, pero bueno, un poquito. ¿Pero que no te gustó la de Exodus? Mira, es que ni la he visto, que tengo un miedo. Bueno, pues es que... Prometheus no... ya, bla, entonces... A mí pues Prometheus me flipa, así que te metas con Prometheus que te... No me voy a meter porque... Pincho, ¿eh? Y como invite aquí ya a Luis para que te dé también, entre Luis, Cougar, yo creo que Anthony también. Bueno, ya somos unos cuantos, ¿eh? Bueno, tranquilito. Somos fuerza. Que cuando estrene la 2 la volveré a ver y ya la trolaré más, con más gusto porque no me acuerdo. Con más gusto, hostia. Pero tú has visto los extras, Elena. ¿Eh? ¿Has visto los extras de Prometheus? No. Pues deberías. A lo mejor me falta eso. No, no es que te falte, a ver. Sí. Es que si no ves los extras, a ver, es como ver media película, si en te, serio. Si te gusta Prometheus, realmente te gusta, sí, los extras, eso también hay sí, que eso decirlo. Sí, pero ojo, los extras son la caña. Te explican cosas y yo creo que hay partes del montaje que... Y hay trozos de película, ojo, hay como media hora de película, súper sí, importante, que no han metido y es cuando lo ves dices, pero ¿cómo no han metido esto? Han cortado cosas que yo no creo que deberían de haber cortado. Y han metido cosas que no, que han sobraba. Han elegido escenas que yo creo que las que descartaron, porque es que además hay escenas descartadas que son mejores que las que han introducido. Como alguna conversación entre Noomi Rapace y el novio, que tienen tal, que acaban follando y tal. Pues hay una, a mí hay una conversación que está descartada que me gusta más. La presentación de Weyland. La presentación de Weyland la tenían que haber metido al principio de la peli, porque entiendes más a Weyland, le da más fondo. Entonces entiende lo que hace. La conversación con los arquitectos al final de la película, porque hablan con los arquitectos, cosa que en la película casi no pasa, también es importante. Le da mucho más carisma también a los arquitectos, le da más trasfondo. O sea, son varias cosas, ¿no? E incluso el inicio, el sacrificio que hace este tío, bueno, este arquitecto solo, pues queda mucho más, es más ritual porque son más arquitectos, ¿no? Queda más chulo, ¿no? También es muy visual. Sí que es verdad que los agujeros de guión o los personajes imbéciles no se justifican tanto, porque sí que es verdad que hay otras escenas en las que te explican por qué se comporta por primera vez con la serpiente esta, el biólogo, de una manera así un poco extraña. ¿Por qué? Porque ya la había visto antes. O sea, hay cosas que se pueden explicar más o menos, pero el gilipollas fumeta no lo explica nadie. Eso es verdad, porque es cartógrafo y se pierde. Bueno, volviendo a The Martian. Otra cosa que destaca mucho, Matt Damon se supone que adelgaza, ¿vale? Bueno, hay planos donde se supone que adelgaza. Amigas, no es él. No, jorobes. No es él. Es imposible. Vamos, es que se nota huevo porque los planos son de espaldas, sin cabeza. No jodas. Sí. ¿No ha conseguido adelgazar para la peli? No, es que va, que se ha puesto fuerte, se lo ha olvidado adelgazar. Ah, o sea, que se ha puesto del principio, bien. Se ha puesto cachas. Se ha puesto cachas, pero no, pero luego cuando empieza, "Ay, me estoy quedando, tengo un poco de hambre", tal, claro, y no es su cuerpo, encima es que como que se recrean. Con lo que ahora costó ponerse cachas después de lo fondón que estaba. No, pues se recrean en lo delgado y tú, "No puede ser". O sea, que lo estoy viendo. Que es un doble. Por favor, Ridley. ¿Ridley? Ridley, que es, pues eso, hombre de publicidad, ¿no? Un poco más. Eso me decepcionó mucho. Pero es que Mark tiene pinta, esto luego lo comentamos después, tiene pinta de que le cuesta un poco. No tiene la facilidad de cuerpo como Christian Bale. A ver, Christian Bale ya se ha adoctrinado, ¿no? Es claro. Como se ha hecho un curso extensivo. O Liam Hemsworth también. En la nueva esta de Moby Dick, igual. También creo que tuvo una transformación brutal. Chris Hemsworth. He dicho Liam. Sí. Si es que se me ha metido en la mente. ¡Cabrón! No, Chris, perdón. Bueno, tampoco ha adelgazado tanto, que es la postura. O sea, sí que ha adelgazado. Hombre, un poco, hombre, teniendo en cuenta cómo estaba con Torto, con los Vengadores 2. Uh-huh. Sí, ahí sí. Estaba, y bueno, también lo han comparado con Náufrago, pero no, Tom Hanks le da mil vueltas. Porque Tom Hanks es Dios. Una pelota. Yo he llorado por Wilson. Tenía Wilson. Yo he llorado por Wilson. Todo el mundo pide un Oscar para Wilson. Se lo deben. Así que nada, yo sí que la recomiendo. Es entretenida la película, está bien. Es la obra maestra que dicen. Pero, joder, películas de ciencia ficción así, rollo buenas y tales, que también son necesarias. Sí, sí, por supuesto. Hard science fiction, como se dice. Yo creo que deberían de hacer más, aunque haya películas aventureras del espacio. Sigue claro, que luego, no, Star es que se Trek, Star Wars. No, es que claro, metes una hard science fiction y ya se parece a algo. ¿Por qué? Porque no hay muchas. Pero dicen, no, es que quiere hacer un Interstellar. No, mira, no. No, es que quiere hacer un 2001. Déjame. No, 2001 es difícil. Joder, pues anda que no han comparado Interstellar con 2001 y también lo hicieron con Gravity. Cada vez que sale una peli de hard science fiction la comparan con 2001. Ya, a ver. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco hay tantas. No, a ver. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente, que esta vez lo traigo yo, que es Héroes Reborn, que voy a hablar poquito de ella. Entre otras cosas, decir que se mantiene gracias a los cameos, porque lo que es la estructura de la serie está perdiendo fuelle por todos los lados, me parece a mí. Es divertida, se puede ver, vaya, pero... Uf, hasta que llegas a un punto que estoy yo ahora mismo, dices, joder, todo lo que han tardado para contarme esto. Bueno, ya digo, no la recomiendo mucho. Hay otras series que se pueden ver mejor. Yo la veo porque es Héroes y porque me trae mucha nostalgia, más que nada, sinceramente. No la recomiendo a todo el mundo. Si no has visto Héroes, no veas esto. Aunque se puede ver sin haber visto Héroes, también es cierto. También decir que los cameos están mal aprovechados en muchas ocasiones. Creo que deberían de haber continuado con algunos personajes. Faltan el carisma de los personajes principales como Peter Petrelli o la animadora Claire. Yo creo que esos dos personajes tenían mucho carisma y que aquí no están y por mucho que quieran intentar sustituirlos es muy complicado. Y lo curioso es que para mí el personaje que más carisma tiene es el único que no tiene poder, que es el luchador. El resto, pues bueno, pues ahí andan, ¿no? El niño es un poco insoportable, la niña no tiene ni puta idea, va para nada por el mundo, hay de todo, ¿no? No voy a hacer muchos spoilers. Los que hayan visto la serie ya verán por dónde voy. Y bueno, también hay una chica asiática que creo es china, si no estoy equivocado, pues que no lo hacen. Pues que esa trama está bastante divertida, porque es algo diferente, no sé. Pero vamos, que no es una gran serie. Y luego Dark Matter, que sí, me ha sorprendido. Una serie sci-fi me ha sorprendido, sinceramente. Es Serenity, chicos. Si os gusta Serenity, os ha gustado Serenity, Dark Matter os va a gustar. ¿Eh? Sí, es Serenity 100%. Es un grupo, Dark Matter. Vale. Es de un grupo de personas que se despiertan en una nave y resulta, pues eso, que tienen insomnio. No, insomnio no, eso que no se acuerdan. Amnesia. Tienen amnesia. Y resulta que, bueno, van descubriendo poquito a poco quiénes son cada uno. Realmente se dan cuenta en el primer capítulo de que todos son asesinos y la peor escoria del mundo, y que están y se han creado una especie de grupito que, bueno, pues en principio son asesinos, pero como que ahora les ves que son una especie de equipo A en el espacio, van ayudando a la gente por el camino. Y mientras, pues tienen un hilo conductivo que es ir recobrando su memoria y a ver qué pasa, a ver quiénes eran, quiénes son y qué van a hacer. Me parece interesante. No hay personajes con tanto carisma como en Serenity? No. Alguno no está mal. El más cara dura suele ser el que mola más. Sí, y luego hay una chica que también está bastante bien. No porque sea atractiva, sino porque es una tía dura que mola bastante. Y bueno, curioso que le han puesto a uno la voz de Mal. O sea, al negro de la serie le han puesto la voz de Mal, el personaje principal de la película de Firefly. Pero bueno, no está mal. Yo creo que es más recomendable para la gente que le gusta mucho la ciencia ficción de este proyecto. Y nada, Cougar, yo quiero que me comentes qué te va pareciendo la segunda temporada de Orange is the New Black. Bueno, yo quiero dar mi versión a la serie que acabas de estar hablando tú. ¿Pero si tú te dormís? Claro, por algo es. A ver, a mí me pareció... Es que me parece un poco rollo. No, a ver... Es rollo. A ver... Sí, se despiertan y tal, pero es como un poco lenta y sí sacan armas, ahí que dices, ¡hala! No. Pero sabes de qué va. Sí, de unos que se despiertan en el espacio y no saben ni por qué están ahí, ¿no? Uh-huh. Es un poco, a mí me parece un poco rollo. Y son asesinos. Sí, pero bueno. Y tienen que buscar su identidad. Ahí ya me había dormido. Y la cuestión, lo interesante es que se supone que son asesinos, pero son buenos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te intriga? No, es que es muy curioso. Oscura y no sé. Porque se llama Dark Matter? No. Es muy oscura. Los trajes que llevan molan, pero es, no sé. Es eso que... Y ves los personajes y bueno, hay alguno que... Bueno, está un poco bien, pero tampoco... No es mi estilo, no. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que con las series estás en plan... Agentes de SHIELD. Espaciales y tal, porque estás en el espacio. Sí, pero realmente son todos un agente de SHIELD, un Firefly, sí. Así, un grupo de gente ya. Que ayuda a gente. Pero claro, al estar en el espacio, no pisan el suelo. Como que me no, refiero. Todo el rato en planetas. Ya, pero... Van cambiando de planetas y van conociendo a gente nueva. A mí no me ha gustado. Bueno, vamos a hablar de horas de Is the New Black. Pues mira, estas no salen de la cárcel, fíjate. Pues sí que salen. Sí, salen porque te va contando la historia de cada una, de cómo vivían fuera. No salen, pero el espectador sale con ellas. Cuando imaginan, cuando te cuentan, porque todas las que están dentro y con las que vas viviendo el día a día, te van contando cómo era su vida antes de entrar a la cárcel y qué las ha llevado a estar ahí dentro de la cárcel. ¿Qué tal la segunda parte entonces, la segunda temporada? Pues la segunda temporada me está gustando mucho. A mí incluso más que la primera. A ver, la primera me gustó porque era como una persona así un poco piji, llega a una cárcel de mujeres y pues eso, todo le da asquito, se tiene que acostumbrar, hasta que no le llega el dinero que le manda la familia para poder comprar cosas en el economato, tiene que adaptarse, pues eso, con zapatillas de papel, las compresas hacérselas con el papel del váter, pues pasa las típicas penurias que pasaría cualquier persona que entra en una cárcel siendo una chica bien, por así decirlo, y claro, te tienes que hacer un hueco entre un montón de presas, que cada una es de un sitio, la otra es de otro, además hay como grupos diferenciados. Por un lado están las latinas, por otro están las de color y por otro están las blancas, ¿no? Están un poquito... Y las cristianas. Y las cristianas. Entonces están un poquito cada... Y luego las viejas. Sí, también, ¿eh? Las viejas locas. Están un poco pues divididas. Y vas viendo la corrupción que hay en la cárcel, el mamoneo que hay con los vigilantes de seguridad y cómo ella poco a poco se va ganando a la gente. Y en esta segunda temporada vemos cómo todo lo que tiene fuera, es decir, la relación con la persona que se iba a casar, va deteriorándose, por así decirlo, por una serie de movimientos que hace él, porque ella está ahí encerrada, mucho no puede hacer, pero bueno. Hombre, y aparte, la relación que tiene ella con su ex dentro de la cárcel. A ver, es comprensible que estando dentro de una cárcel, lo explica en algún episodio, el contacto físico, el que alguien te abrace, el que alguien te bese, el tener un cariño, un sentirte querido, protegido, puede ser necesario. Joder, y el sexo también. Y no es lo mismo tener sexo contigo mismo que te proporcionen sexo. Y claro, eso es. Y ella ya había tenido una relación anterior con esta persona, habían estado muy enamoradas. Y cuando se entera de que ella no le había delatado, pues como que vuelve a todo a que parezca que no ha pasado el tiempo entre ellas. Y bueno, pues tienen una relación. La verdad es que tienen una relación súper chula. Se apoyan, son amigas, te ríes con ellas. Y bueno, va evolucionando y vas viendo cómo va cambiando las cosas en la cárcel en esta segunda temporada. Porque las posiciones que tiene cada uno de los grupitos va cambiando. La cocina la coge otra persona, llega una presa nueva a la cárcel que desubica todo, pasan cosas con el grupo de las latinas y con los vigilantes de seguridad. Entonces van pasando muchas cosas. Es que no quiero hacer spoilers porque me parece que es muy interesante y es para verlo. ¿Te hemos animado, Elena, a continuar? Que a mí el personaje de Piper... ¿No te gusta? Bueno, pues vale, voy a hacer un pequeño spoiler. En la segunda temporada el personaje de Piper saca su garra y aprende a dar puñetazos y... ¿Tú has visto el final de la primera? Sí, sí. Ah, vale. Sí, no, ahí ya lo vi, ya empezó a... Pues eso es, la actitud de ella en la segunda temporada no es la misma. Ya no se cae a las cosas tanto, sabe manejarse en la cárcel, sabe con quién cuenta, con quién no, de qué pie coge a cada una, y es una tía inteligente que tiene unos estudios, con lo cual lo aprovecha, por así decirlo, y ya sabe a qué atenerse con respecto a lo que le ha pasado con su ex femenina y con su ex masculino. Entonces es cuando ella ve que está ahí atrapada y no puede hacer nada y le empieza a dar todo un poquito, no decir que le dé igual, pero bueno, lo asume de otra manera, cambia su actitud en la cárcel. Bueno, aparte de que en esta segunda temporada viva los lésbicos a tutiplén, hay competiciones de a ver quién se baja más al pilón y la verdad es que es interesante. Mucho, me encanta. Sí. Es muy interesante. Vale, pues. Es más, igual muchos hombres aprenderían viendo esta serie de cómo conseguir que una mujer llegue al orgasmo, pues eso, puede ser muy instructiva. Bajando al pilón. Bajo. Ah, sí, usando las manos. Bajo el mar. Bajo el mar. Vive contento haciendo sirena. Na, na, na. Eres feliz. Bueno, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, vamos a continuar. ¿Te queda algo, Elena? Sí, sí. Sí. Me queda, bueno, es que mágico mundo este de Netflix, de verdad. Mágico, ¿eh? Qué mágico 8 es. 8 euros más bien invertidos. Me he visto la serie de It's a Crowd. Mientras me secaba el pelo. Joder. Soy así, sí. Esto es un podcast de mujeres, señores. Ha sido durante 2 meses, tengo mucho pelo, entonces de que me lo secaba y me lo alisaba, pues me ponía la tablet. Y oye, mira, esta sí que la tenía pendiente y, jo, es que me ha encantado. Bueno, no sé si os acordáis de ella. Esta serie es del 2006, acabó en 2010 y luego tuvo un capítulo como final en 2013. La serie es de Channel 4, es inglesa y bueno, trata de unos informáticos que trabajan en una multinacional, pues parece ser de renombre, y en el primer episodio pues les meten a una tía que no tiene ni puta idea de informática como directora de relaciones laborales, y bueno, ves ahí como este trío pues tiene, pues eso, nos encontramos con Roy, que es el actor Chris O'Dowd, que se hizo conocido con esta serie, que luego apareció pues en Girls y bueno, ahora mismo está apareciendo en más cosas, y es el tío, es un negado, o sea, el tío ya está completamente frustrado y no le importa nada trabajar y nada, además tiene una frase típica de cada vez que cogen el teléfono, no poner una grabación o lo coge en plan, ha probado a reiniciar el equipo, lo ha vuelto a hacer y cosas así. Tiene tiene cosas muy típicas de estas, que no tienes que saber informática para echarte unas risas. Luego tiene un compañero que es un nerd, el nerd, que es Moss, que es un tío súper raro, además eso, que no tiene filtro cuando contesta cosas, es muy inteligente para lo suyo pero muy tonto para las relaciones sociales y tal, y va, es que la mezcla de estos dos amigos es que es cojonuda. Y luego tienes a Jen, que es, pues nada, es la que meten ahí, que la tía pues mentirosilla con lo que dice que se le da bien, no sabe ni qué es internet ni lo que significa la palabra IT ni nada. La verdad es que es un buen conjunto estos tres, y bueno, nada, es que yo recomiendo verla porque son 4 temporadas de 6 episodios cada temporada y que duran 20 minutos cada episodio. O sea, sea, que se ve en un, como he dicho, en 2 meses de lavarte el pelo. Y nada, y joder, la verdad es que sí que me ha gustado un montonazo. La recomiendo mucho, sobre todo porque eso, estamos en 2006-2007, que bueno, es un boom ya lo de internet, pero joder, es que te hace recordar cosas de madre mía, es que seguramente estuviéramos así de pez todos en algún momento en nuestra vida. Nos ha jodido. Sí, no, pero que es 2006, que dices, bueno, que tampoco es tanto, pero... Hombre, yo en 2006 ya tenía mis conocimientos, pero bueno. No, pero que aquí, o sea, bueno, es que no voy a hacer ninguna broma, porque es que, pero vamos, a internet lo ponen como objeto para reírse de la tía, o sea, tan solo digo eso. Claro. Es que son capítulos, tienen unos puntos muy buenos, muy buenos. Vale, pues yo creo que... ¿Te queda algo más? No. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida para ir con las pelis navideñas de miedo que te cagas. ¿A qué sí, jugar? ¡Claro que sí! ¡Vamos a pasar ya esas pelis terroríficas! Porque la Navidad no solo es bonita, también pasamos miedo. Os vais a cagar enteros. ¡Claro! ¡Ahora! ¿Una vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día... Te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Ya estamos de vuelta, chicos, para ir con las películas de miedo navideñas. Y la primera, pues nada, la traigo yo. La traigo yo y es Sint. Sint, que es una película holandesa. El director Dick Maas, qué bonito nombre, Dick. Y bueno, nos habla de una antigua tradición infantil de San Nicolás, que es el como el Papá Noel holandés, que yo lo conozco muy bien, muy majo él, porque aquí no lo cuentan mucho. Bueno, sí cuentan algo, pero... Realmente no lo llegan a contar del todo, y es que San Nicolás es español, es un rey español, una especie de ente español, no me lo llegan a contar del todo bien, que iba con pajes moros a Holanda, y si te portabas mal te llevaba con él y te hacía los moros te mataban, movida. Así de truculentos son los holandeses. Pues nada, ¿de qué va la película? Va sobre la tradición infantil de San Nicolás, que se presenta cada 6 de diciembre a modo de Papá Noel, regalando golosinas y dulces a todos aquellos chavales que se han portado bien y le han dejado un zapato en la chimenea la noche anterior. Sin embargo, este año es una mierda. Porque se carga todo Kiski y es una película gore que es divertida y poco más, ¿verdad, Elena? Sí, bueno, es que primero Holanda. Joder, qué mal, Holanda. Qué frase. O sea, primero Holanda. A ver, es ¿qué pasó? Que ahí van todos fumados. No están así, ¿eh? No, digo para hacer esta película. Ah, vale. Porque, hostia, ¿eh? Es que... Puf, mira. A ver, ya había escuchado lo del mito. Bueno, no este mito, sino lo de San Nicolás, que hay en sitios donde les regala este santo. Pero vamos, es que la película es su propósito. Es muy cachonda. Primero, o sea, están todos los clichés. Está hecho... estaba hecho más aposta así que... Sí, que no, espero. O sea, no, espero que no se lo tomara en serio a sí mismo, porque hay partes que dices, creo que te estás tomando en serio a ti misma. ¿Qué va? Joder, no sé, ya no sabía qué ver. Mira, primero, o sea, el comienzo sí que es verdad que te deja un poco con el culo torcido. ¿Verdad? Es que está pasando. Pero luego cuando le ves en primer plano a San Nicolás, con esa cara. San Nicolás zombie. Pero con esa cara de desnucao, en plan, con la boca ahí. Sí, está jameroso total. Sí. Madre mía, dices, ¿dónde me has metido? Bueno, no, ¿dónde me has metido? No. O sea, ya con el juego de adolescentes ya está todo tan cantado, no sé, ha sido una pelea, me quedé dormida unos minutinos, tengo que reconocerlo, pero era solamente cada vez que aparecía el policía, porque es que es pobrecillo. A mí me da mucha pena, es que no, se me hacía, cada vez que hablaba se me hacía como súper, súper mal, súper lento todo, luego el chaval este, el protagonista, que no, es un paroli. Que el tío va de guay por la vida, en plan, ¿por qué no has dejado a esta? Tú la has visto desnuda, pero ¿cómo le contestas eso? Sí. Es que está hecha posta, todo es de cachondeo. Ya, es que a ver si es te lo mega tomes, gore. Yo me la tomé seria. Nah, esta no puede ser. Ya, es que lo hice mal. Esto te lo tienes que tomar con unas birras y a risa, total. Sabes, que me lo tomé el lunes, es que llegué de Dublín completamente extasiada. Y claro, yo estaba diciendo, ¿qué está pasando? Es que esto no se puede ver de un lunes, este hay que verlo un sábado por la noche, cuando no estás de fiesta. Pero es que, ¿a quién digo que vamos a ver esto? Así eres, que tú lo tienes fácil, pero yo esto no cuela. Sí, la verdad que jugar lo ve también. Yo decidí dormirla también. A ver, tuviste poco parte. Sí, ¿verdad? A ver, cuando salen los niños. La segunda vez que la ves. Sí. Cuando salen los niños cantando al principio, delante de la tele, como idiotas, los cuatro, mientras el padre está sentado, dices, ¿estos niños son retrasados? Son holandeses. Además, entran en bucle. Que no es porque si fuera delante de la tele todavía, pero es que es delante de los zapatos delante con los rocas zapatos, dentro. Sí, y dices, ¿pero qué les pasa a estos niños? Están traumatizados. Es una tradición. Joder, pero a ver, la cantas una vez, no entras en bucle. Es que la cantan, la repiten, es horroroso. Es una peligore, sí. Pues eso, del cachondeo. Joder, y además le sacan los ojos. Sí. Ahí. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Ver cómo joder, qué callo tiene sacando los ojos. No, el tío es un crack. Esa es otra. Ah, sí. Esa es la de Negra Navidad. Esa es la de luego. Pero aquí también le saca los ojos. No, aquí no saca ojos. Este no, este recorta y recorta. Pues las he fusionado. Este es gracioso porque hay un momento que va a caballo. A caballo por encima de los edificios, por los tejados de Holanda. Es un cachondo. No está tan mal hecho, ¿eh? No, que va. tan mal no lo está, ¿eh? No, porque... Yo recalco que no está tan mal. Hay sangre que estaba peor en esa misma película. A ver, pero eso cuando va a caballo por encima de los tejados y tal, es en plan Aventura del Zorro. Sí, totalmente. Es que en verdad, vamos. Todos los tejados son picudos. Que no, vale. En Holanda no. En Holanda son toplanos. Pero si va a picudo. Es la fachada de adelante. Ah, vale, joder, pues ahora ya. Claro, la película todo. Sigue tomando el mismo cáliz, pero... Bueno. Ahora todo cuadra. Ahora ya entiendo un poquito mejor la esas cosas no. A ver, está bien lo de matar a diestro y siniestro sin comerlo ni beberlo. En plan, ahí se empiezan a cargar ya gente, niños. Porque sí. Yo pensaba que con los niños iba a haber ahí un hecatombe y no, no. Supieron hacerlo moderadamente bien y no verse nada. Pero, o sea, sí, aquí querían desmitigar el al San Nicolás y vamos, se quedaron más a gusto, claro, que un gusto. Es que los españoles fuimos muy tiranos con los holandeses. No la tienen jurada. ¿No era que además a los niños malos se los llevaban a España? Sí, sí. Es que es como, sí, dices, sí, joder, no puedo viajar. Latinoamérica, quitada. Y ahora en Holanda tampoco. Bueno, luego está muy bien cuando van por el barrio rojo, para que sepas que estás en Holanda, estás en Ámsterdam. Claro. Pero también fue un toque muy bueno. Vestidas ahí de Papá Noel, ¿eh? No, de San Nicolás. De San Nicolás. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente porque esta es una mierda. Bueno, casi todas son mierda hoy, así que vamos a pasar a la siguiente mierda. Venga, Cougar, vamos con Negra Navidad. Jo, vale, a ver. Jo, esta también, vaya tela, pero bueno, esta por lo menos es un poco así. Pobre, pero bueno, tiene su... Por lo menos hay tías buenas, ¿no? Sí. Y os recrees la vista. Es un slasher de tías buenas, sí. A ver, pues esto es la Navidad, pero en un colegio mayor, en una residencia universitaria, donde las chicas, pues eso, se preparan para pasar una noche en su enorme casa, todo muy adornado, con muchas luces y demás. Y yo alucinaba porque cuando se ve el pasillo del piso de arriba, todo lleno de luces, dices, joder, da hasta yuyu. Sí, queda yuyu, sí. Porque tiene tanta iluminación de colorines y rojo, como parpadean además las luces, dices, joder, hasta rollo pasar por ese pasillo. ¿Pero qué puede dormir sí así? Claro, y te va contando una historia sobre un niño amarillo. Sí, un niño amarillo. Ya sé que es un poco raro, pero a ver, le sale no un... No es un chino, ni un minion tampoco. Le sale un niño con una enfermedad y el niño está amarillo. La enfermedad renal. Eso es. Entonces lo tiene encerrado y te va contando a lo largo de la película la historia de ese niño amarillo, de lo que le pasó cuando vivía en casa, de que tuvo una hermana, de que a lo mejor no era hermana. No, a lo mejor no era una hermana, no. Es que no era la hermana. A ver, no lo quiero hacer un spoiler. Que esta película es del 2006. Vale, pues es su hija, porque la madre se lo tira para que esté callado. Eso es. La madre no, para que esté callado, no. Porque el marido se le duerme en la jalera. Se le quedó sobadín. Y ahí que fue. Ahí que fue, a por el niño. Esta mujer no sabe que hay consoladores que se mueven solos. Bueno, pero... en la época de esta película igual no. Mejor en caliente. Ríasela. Bueno, ahora yo... Pues mira, sería un punto que habría consoladores también con calor. Pues seguro que hay. Sí. No nos desviemos del tema. La cuestión es que la historia es un poco rara. Una mezcla. Porque te va contando esto porque es en la casa del colegio universitario, o sea, de la esta, que donde viven las chicas, ¿verdad? Sí. Pues, a ver, ya lo he dicho. Y pasan ahí en la noche y van cayendo una a una. Lo típico de no os separéis, no os quedéis solas, pues eso es lo que siempre pasa en las pelis de miedo, que se separan. El novio de una que entra por la ventana, y como tú has hecho spoiler, yo también hago. ¿Pero? Que va a follarse a la compañera. Pero no está. Pero no está, porque ha desaparecido, es la primera que desaparece, y llega la hermana a la casa mayor, al colegio, bueno, a la residencia, a buscar a la hermana, pero la hermana no está, así que se queda ahí diciendo, ¿pero dónde está? Y empiezan a buscarla, y tienen que buscarla, y vas viendo cómo van matando este ser, o esta ser, o a saber quién, porque no. Es que si alguien se atreve a verla, por lo menos que tenga un poquito de emoción. Pero di, ¿qué te ha parecido? Le ha gustado. A ver, pues la verdad es que tiene golpes buenos. También ha repetido, ¿no? Joder, cuando se pone a hacer angelitos con la carne de la... con la carne. Es brutal, pues, eso. Son galletas de carne. Sí. Pues tiene su punto. Además, vemos a la novia de Arrow, sí, en sus tiempos más mozos, sí, cuando parecía una universitaria. Vemos a chicas de serie. Sí, sí, sí. También vemos a gente de Gossip Girl. Y bueno, pues a mí me ha gustado. Es que a mí las películas de gente universitaria me gustan. Yo creo que tengo ese espíritu todavía. Y es muy gore también, porque aquí sí es que le saca el ojo. Es a todo muy el mundo. Gore. Y ves a la borracha vomitando. Y usan el recurso este maravilloso de hay un agujerito en la pared y en el suelo donde yo te veo. Donde aquí observo. Porque hay alguien en la casa. Alguien con ojos amarillos. Se ha escapado. Lo digo todo y no digo nada. mucho. Es eso, una película gore muy divertida para ver con colegas, ¿verdad? Claro, y hay una tormenta afuera, y hay mucha nieve, no pueden ir en el coche a buscar nada. Es como una serie de catastróficas desdichas que les pasan en ese momento, mientras hay una persona que está dando las cazas a todas. Es brutal, porque además le quita el ojo a las tías, estando vivas, les pone una bolsa en la cabeza y se las lleva, o sea, les mete los dedos en las cuencas de los ojos y se las lleva tirando ahí, arrastrando. Es brutal. Además es que ves el nervio óptico. Sí, sí. Como si fuera a jugar luego a las pelotas estas atadas. Sí, sí. Igual. Es bestial. ¿A ti qué te ha parecido, Elena? Pues es que yo esta, juro que la he visto, pero es que no me acuerdo. Y estaba todo el rato. Yo es que la he visto, pero no tengo la imagen de... O sea, es tan mala que yo decía... Pero es que la había visto, ¿eh? Hombre, yo, ojo, es que la he visto. Es un remake, ¿eh? Y no llegué a encontrar el momento. Es un remake, que igual la que tú has visto no. Es la antigua. Era esta, era con Lacey Chabert. Ah, no, vale. Era esta. Vale. Sí, vamos, me acuerdo perfectamente porque además aparece la hermana de Buffy Cazavampiros. O sea, es que yo esta la he visto con mi hermano en nuestras noches de Reyes. Pero imagínate, es que no me acuerdo. Y entonces yo estaba, joder, si es que esto me suena. A ver, la película, sabes, ¿no? Pues es que esta sí que es de las típicas. Además, el año este de 2006, pues es que, o sea, salió un porrón de películas así. De las típicas de asesino en serie, de para universitarios y tal. Uh-huh. Todo lleno de clichés. La verdad es que de todas es la que más he disfrutado. No sé, porque hacía un montón de tiempo que no veía películas así, pero vamos, que la película es mala con ganas. Es malamente divertida, es pero, una peli mala que mola, que podemos dar, vaya. Las caretas de los malos, en fin, sí. ¿Sabes? Lo único que me hizo gracia fue unir al tío, al que se tira a las dos, sí. Porque es el padre de una de las chicas de la serie de Scream Queens. Y tú dices, amigo, he encontrado el todo lo que lo une. Sí, hay siempre algo que une todo. Y además es que en Scream Queens es que la dejé de ver, vi antes primero, pero vamos, la chica esta, pues la mujer de este tío había muerto y había pertenecido a una hermandad también, y digo, si es que está todo muy helado, está todo hilado. Pero vamos, que la película está bien, yo te digo que si es para una, te quieres hacer una especie de noche en plan diferentes películas para quitarte un poco el miedo, esta está bien. Te puedes ver también la que es la original, la clásica, y ya te partes el culo. Entonces, bueno, está James Wan en la producción. Está James Wan en la producción. ¿Qué visión tiene James Wan? Ahí debía ser cuando metió a la hermana que no teníamos. O sea, cuando aparece la hermana es como, eres sí, la mala, sí. Seguro. Sí, sí. No. Vaya hermana. No, madre no mía. No lo es. Bueno, es como, claro. ¿Cómo no lo puede ser? Tienes que serlo. Pero sí, pero no. La verdad es que es verdad. Y la, bueno, en la clásica de decir que trabaja Lois Lane. ¿No? Bueno, vamos a ir con la siguiente que nos la vas a traer tú, que es The Children, que eres la única que la ha visto. Has tenido huevos de verla. Bueno. Cuando fui a Sitges, no, The Children. Ha dicho Sitges. Porque se estrenó en Sitges. Entonces, bueno, The Children es una película de Reino Unido del director Tom Shankland. Que tú dices, ¿qué habrá esto este hombre? Pues te lo voy a decir ahora. Porque me acabo de creer. Pues no ha hecho nada. Solo esto. No ha hecho serie. The Missing, Ripper Street, otra serie. The Fates, otra serie. Woz también. Marple, serie. Ninguna noche dura lo suficiente. También película de televisión. Bah, en fin, le conocen ahí en Inglaterra. No, pero Woz no es una peli de televisión. Y sí que. No, Woz me la he saltado. Ah, vale. Porque, pero bueno. Aparece Stellan Skarsgård, que a mí me gusta. Y Selma Blair. Eso es bueno. Esta a lo mejor puede estar interesante teniendo en cuenta que tiene un 5 uh-huh. en Film Affinity. Y bueno, ¿qué cuenta la película? Pues es una familia, son dos hermanas que se reúnen en la casa de una de ellas para celebrar el año nuevo. Las familias están compuestas, pues bueno, la hermana mayor, que es la de la casa, pues su marido y sus dos hijos, y luego pues la hermana pequeña, que tiene a su marido y a los tres y a sus tres hijos correspondientes, en donde hay una adolescente que quieren una fiesta y que por estas fiestas no la andan. ¿Qué pasa? Pues bueno, el niño pequeño de la hermana, que llamémosla la hermana rubia, el niño pequeño pues se marea en el coche o algo así y empieza a hacer cosas extrañas. Tira un escorputo de color amarillo. ¿Un escorputo? Como se diga. ¿Qué es eso? ¿Escorputo? Es que es un escorputo. Un titajo. Ah, un esputo. Poquita, cosas amarillas. Un japo. Y entonces, pues de repente la cámara. Bueno, cosas amarillas y tú empiezas. Esto debe ser algo. Y bueno, total, el niño es un está virus un poco zombie. Raro y tal. ¿El qué? Es un virus zombie. Bueno, es que me gustaría decirte que lo explican en la película. Pero me gustaría, no, pero me es complicado porque no lo explico. Vaya pena. Entonces, bueno, pues están celebrando la Navidad y el niño este está muy raro, entonces, y los niños empiezan a decir que qué raro está, que le tienen miedo y tal, pero también empiezan a tener pues estos escupitajos, llamémosle amarillos con sangre y tal, y de repente en uno de esos escupitajos te hacen un zoom y ves como células moviéndose. Y tú ahí tienes que deducir que los niños se van a volver malos y que van a matar a sus padres. ¿Cuándo te das cuenta que matan a sus padres? 40 minutos después de que empieza la película. ¿Cuánto dura la película? Una hora y media. ¿Es lenta? Sí. Bueno, lenta porque claro, tú sabes a lo que vas. Tú quieres ver morir gente. Y hasta que se pone a morir gente, pues el marido de la rubia le quiere vender una cosa a su cuñado. La adolescente es una adolescente asquerosa que se quiere tirar a su tío. Pues esa típico, las niñas, hay una niña rubia que es inaguantable. Pues lo típico de estas cosas. Empiezas a ver cosas raras, pues eso, que los niños se comportan un poco raro y tal, y luego se vuelven muy, muy violentos, pero muy violentos, pues eso, como si un virus les hubiera invadido, y entonces pues quieren, pues eso, matar a sus padres, básicamente, porque son los únicos que hay, porque vienen a una casa y alejado del mundo. Y básicamente esta es la película. A ver, la película, pues mira, es que me la he visto en el metro, y tampoco me entraban ganas de... O sea, cuando he disfrutado muchísimo más con otras películas que no con esta. A lo mejor si me la hubiera visto en mi casa con una manta a las 12 de la noche, a lo mejor podría haber disfrutado algo, pero en realidad todo lo que ves te lo esperas. Como pueda pasar con... A ver, con la otra, la película de la anterior, que la de Negra Navidad, ahí te lo sabes lo que va a pasar. Pero bueno, porque es X, Y, Z y ya está. Y bueno, y la puedes llegar a disfrutar más o menos. Pero esta que se supone que te hace un juego de tal, que no sabes por dónde va a ir, primero, el no explicarte nada, a ver, puedes deducir eso, un virus, pero es que no entiendes tampoco lo que motiva eso de nada. O sea, de repente aparece y ya está. No sé, a mí me gusta saber también la naturaleza de las cosas, de por qué pasan estas cosas. Luego es eso, que hasta que aparece el primer movimiento clave de, pues ya no una muerte, sino que empiezas a ver cosas raras, pues eso, a los 25 minutos, en plan que los niños se miran entre ellos, no sé, pero hasta que no empiezan a pasar las cosas ya son eso, en el minuto 40, y luego sí que es verdad pues que va más rápido. También de repente te hace planos de estos bonitos, pero te hace dos, entonces tampoco, no sé, te quedas como un poco descuadrado. A ver, hay un plano desde arriba donde ves nieve y vas viendo que donde había un cuerpo ya no lo hay y tal, pero que tampoco, no sé. Y luego tiene el típico final de estos medio abiertos y tal. En fin, que la película tampoco, yo qué sé, vale. No sé. Te ha gustado un montón. ¿El qué? Te ha gustado un montón. Si es que, no sé, es que aquí por meter niños da miedo. No, macho, te lo tienes que currar un poco más. No solamente meter niños tétricos, bueno, no tétricos, que se van transformando ahí en medio zombies sin maquillaje. No, tienes que currártelo un poco más, no solamente así, en mi opinión. Completamente de acuerdo. Pero como no lo hemos visto ni Cougar ni yo, no te puedo echar la mano ya. Para bueno, darle no caña. No pasa nada. No, pero, que me ha gustado, gente. Así no, que me voy a dar paso a Cougar para que hable de Raven Sports. Vale, pues esta película es finlandesa. Y todo vino por una serie de cortos que hicieron, en los que salía uno concretamente que se llamaba Rare Sports, en donde podíamos ver cómo intentaban, bueno, cómo cazaban por Navidad, Santa Claus o San Nicolás, bueno, Santa Claus, y estaban en estado salvaje y los cazadores, los capturaban y luego tenían que adiestrarlos, pues a base de palizas y bueno, les hacían mil cosas, les ataban a una silla, les hacían mil historias, para que cuando vieran un niño pues su cara fuera afable y sonrieran y se familiarizasen. Era como coger a un lobo y convertirle en un perro, ¿no? Bueno, el primer corto era como los cazaban, que es el Sport Incorporated, bueno, sí, eso luego, es. Y luego sí les iban enseñando. Eso es, les cazaban, los bañaban, les cortaban el pelo, los acicalaban y con muñecos les enseñaban a tratar a los niños, a que se les sentasen en las rodillas y tal, y una vez que estaban adiestrados y que ya habían aprendido, les metían en cajas y los mandaban listos para vestirles de rojo y que harían su papel, ¿no? Como si fueran animales. Y gustó tanto este corto, esta historia, que hicieron esta película, que nada tiene que ver con el corto. Es decir, algo tiene que ver, pero con lo bien que está el corto, la película es bastante... flojilla. Es una película que se hace un poco pesada. Sí que te dicen que están intentando sacar de un yacimiento el Santa Claus y pues vas con estos niños finlandeses, pero es que se hace muy pesada y no les dejan ir a los niños van los mayores ahí a una especie de mina, ¿no? Donde pues lo dinamitan para conseguir sacar lo que hay debajo del hielo. No les dejan ir a los niños, estos niños intentan ir para poder ver lo que hay, son muy curiosos y se escapan y bueno, todo esto rodeado de nieve y que dura realmente 80 minutos y de finlandeses. Que se te hace bastante largo porque no creo que... La historia no da tanto de sí. Para un corto queda muy divertido. Se supone que es una criatura misteriosa lo que hay ahí encerrado en el hielo. Podrían explicar más cosas, yo creo. Sí, es que... Me da muy poco trasfondo. ¿Sí? Eso es. Simplemente te cuenta una historia de unos finlandeses que intentan sacar una cosa del hielo. Lo cuentan de manera un poquito aburrida. Sí que luego ya cuando vaya llegando al final, pues se anima un poquito. Los 20 últimos minutos son lo mejor de la película. Sí, claro. Es que es lo intenso cuando sacan ahí a la criatura. Al Papá Noel. Pero un Papá Noel en plan chungo. Que da miedo con el ceño fruncido y con... Es acojonado. Y nada gordo. O sea, el típico viejo de estos que dices, me encuentro con uno de estos y echo a correr. Y bueno, como Elena ha visto el corto, que no lo había visto, ¿qué te parece? A los dos. Esos son dos porque es que los han juntado. Ah, está bien. Cuando lo ha contado Cougar, yo he visto uno de 7 minutos. Vale. Y te cuenta el proceso. Que hay uno que es Railroad Sports y el otro es The Official Railroad Sports Incorporated Safety Instructions. Que te ha... No son lo mismo, porque el otro, el Safety Instructions, uno es cómo los cazan, cómo les enseñan y cómo sí, los... Ese es el que dice. Y cómo los envían, y el otro, que no se encuentra por ningún lado, yo lo estoy buscando por todas partes y no lo encuentro, son las instrucciones de uso de estos Papá Noeles. No, pues ese es que... Que es había gracioso. Una página donde sí que te lo explicaban, pero los enlaces estaban mal. Sí, ya os digo que yo lo vi en 2005 cuando se estrenó este corto, el Safety Instructions, y no hay quien lo encuentre, la verdad. Y es bastante... A mí me gusta casi más porque se ve como los Papá Noeles tienen súper fuerza y son súper rápidos. Pero está muy bien. Está muy cachondo. Es como... porque están cogiendo el espécimen finlandés. Es como... A la caza del finlandés. Es súper cachondo. Además, joder, si le pones la voz de Félix Rodríguez de la Fuente ahí, chun, chun, chun, el Papá Noel está rondando por el campo finlandés. Y ves ahí cómo le van a cazar, cómo le enseñan en plan condicionamiento clásico. O sea, lo haces mal, hostia. Hasta sí, que sí, intentes de dejar comértele al niño. Es así, hostia. Y ya cuando ya está todo preparado, y además dicen en plan, verás que estos Papá Noeles tienen unas aspecto extraño, así que ya estarán preparados. Entonces les envuelven, dan... Joder, la verdad es que me ha sorprendido un montón, me ha gustado mucho. Me había entrado ganas de ver la película, pero ya se me han quitado. Hombre, yo sí la recomiendo. Son 80 minutos, tampoco es muy larga. No pierdes mucho tiempo, pero sí que es verdad que hay lo que es el nudo donde pues... lo que importa realmente de ese trozo es la familia, que son el niño y el padre, ¿no? Porque no sé si la madre no sale. No, es huérfano. Es huérfano. No es huérfano. Bueno, de madre. Ah, vale. Joder, que no me entiendes. Vale, el huérfano como en Disney. Eso es. Y la cuestión es esa, ¿no? Que pues cómo se comportan el padre y el hijo, la vida que llevan. El niño empieza a investigar por su cuenta esto que pues están intentando ver los científicos, la historia de los científicos tampoco tiene mucho peso, esas cosillas, ¿no? Lo más importante, lo más interesante, que son los Papá Noeles, tardan en salir un cojón y es lo que le hace pesada. Pero cuando salen los Papá Noeles es el descojono completo. Ese es el problema, como que es muy lenta al principio. Le cuesta arrancar. Yeah. Cuesta mucho arrancar. Y como pues, de children. Pues eso. Os lo digo. Y que es que los niños pues son muy sositos. Es muy sosito el principio. Sí, el niño es muy sosito. La verdad es que sí. Yo recomiendo más, a ver si la gente encuentra el otro corto. Igual, mira, no he visto en Dailymotion, a ver si está por ahí. El no, otro ese corto. Es el mío. Ah, vale, no lo has visto tampoco en Dailymotion. Pues igual en Vimeo. El de Dailymotion es al final era el que ya había. Vale, igual en Vimeo. A lo mejor no, bueno, en el otro lado, no pero sé. Si la encuentro, lo pongo en la descripción porque la verdad es que son muy divertidos, sinceramente. Y nada, ya yo creo que vamos a dejarlo ya aquí, chicas. Pues sí. Yo creo que sí, porque vamos a contar unas experiencias sobrenaturales, pero bueno, solo estamos tres. Entonces no sé si tenéis ganas, no, ¿verdad? Yo tengo. Así tiene. Oh, no, pues venga, no, interesante. A ver, no pongáis el hype. Venga, Elena, no. Cuéntanos. No, pero es una chorrada, pero en ese momento acojonó. Vamos a ver. Como ya sabéis, mi hermano y yo veíamos películas de miedo el Día de Reyes y teníamos un vídeo VHS bastante viejo. Y entonces, ya te digo, VHS. Ojo al dato, que Elena es mayor. Yo soy mayor. Sabía programarlos. Joder. Pues nada, un día estamos, pues es una noche, un 5 de enero, estamos ahí viendo las pelis, tal, no sé qué, y de repente mi hermano, pues para la peli, no, ya acabado, no sé, empieza. Que vas a flipar, no sé qué, pero ¿qué pasa? Que el mando no tiene pilas y funciona. Digo, ¿qué cojones estás contando? Y me dice, que no tiene pilas y funciona. Digo, pero deja de tomarme el pelo, nada, le cojo el mando, tal, no sé qué. Tío, funcionaba sin pilas, se paraba sola. Anda. Luego intentamos, dedujimos, como buen Scully que tenemos dentro, porque lo de Mulder era imposible. Pero no sé, pues a lo mejor las pilas se quedan cargadas ahí solas. Cuando las quites, se queda una carga magnética dentro del mando y funciona, porque es que te juro. Y volvíamos, y luego deja de funcionar, y luego ya probamos que ponías las pilas y tal. Pero en ese momento en el que las, o sea, el mando funcionaba sin pilas, o sea, después de haber visto a lo mejor tres pelis de miedo, a lo mejor la mayoría eran chuchurras, pero yo qué sé, estábamos ahí como, hostia. Y yo, Íñigo, este sería nuestro momento. O sea, el mundo nos debería una cosa de estas. Pero al final todavía nos la debe. Bueno, creemos que es eso, ¿eh? Que si alguien... Que vamos, pero que... Que alguien tiene la explicación. Hombre, yo puedo dar también uno parecido que me ha pasado además hace bien poquito. Estaba solo en casa y de repente la tele se encendió sola. Pero la gente dice, bueno, eso puede ser normal. Ah, corto, por lo el... que sea. Sí, lo que sea. Un corto pero... o... yo qué sé. Pero de repente, al de un rato, se apagó sola. Vale. Como que claro, se había cansado del espíritu ya de tener la tele encendida, ¿o qué? Que da miedo. Joder, yo me acojoné. Lo grabé y se lo envié a jugar. Grabé cómo se apagaba, esa, además. Me envió un vídeo. Sí, pero sí, es que no solo se apagó, sino que al de unos momentos se volvió a encender sola. Eso es. ¿Qué? Eso te deja todo loco. Y el perro estaba encima mirando a la tele. ¡Claro! O sea, es como la puta joder, Caroline perros. Mirando a la tele y casi le faltó decir, ¡ya están aquí! Es ¡el emperaperro! El perro, cuando teníamos a Indy, alguna vez también nos la había liado. Sí, ¿verdad? Que se levanta de repente, pero que no era un sueño, porque los sueños más... De repente se levanta y se quedaba mirando un punto fijo de la pared. Los perros sugestionan con eso que no te lo puedes ni imaginar. Sí, pero que se quedaba ahí mirando a una esquina de la pared y nosotros mirábamos. A mí me ha pasado que el emperaperro estaba mirando a la pared, de repente suelta un ladrido, ¡pum! Ya te deja ahí un poco con el culo prieto, pero lo peor es cuando ya empieza a moverle el cuello, o sea, la cabeza mirando hacia atrás en plan niña de exorcista, ya, y no te es. Mira. Y no se mueve el tío, y de repente se da la vuelta otra vez, ¡pum! Y se queda otra vez mirando a la pared. Dice, no sé si estás enfadado conmigo o con el hijo puta del fantasma. Bueno, tengo una, pero esta me la contaron, yo no estaba... Tenemos una casa en Chinchón, la casa de mi abuela, en plan una casa vieja, tal, no sé qué. Y mis tías, las más jóvenes, que ahora, bueno, ya tienen su edad, pues hicieron, las dos pequeñas hicieron la ouija. ¡Oh, Dios! En una de las habitaciones donde dormía, pues, una de sus hermanas, porque mi madre tiene muchas hermanas. Y, total, pues, nosotros teníamos un perro que se llamaba Timmy, y mi tía, la que dormía en esa habitación, mi tía Marisol, tenía ¿Timmy? Un perro que se llamaba León. Sí. ¿Como el de Parque Jurásico? Como, pero el nuestro era antes. Joder. A Timoteo. Y bueno, yo, claro, entonces acabaron con toda la parafernalia que hicieron y tal, y de repente, bueno, el perro de mi tía dormía ahí, y que el perro no quería entrar. Que el perro no quería entrar, llegó el mío, tampoco quería entrar, no quería entrar, y de repente mi padre en plan, pero a ver, ¿qué pasa? No sé qué. Y dice mi padre que cuando entró en la habitación se le puso todo el cuerpo de los pelos de punta. No, que joder. Notó algo ahí como diciendo, ¡buah! Es que además con esa casa siempre nos hemos inventado fantasmas, además pues tiene cuevas, en plan cuevas joder. De vino. Y hay cosas raras. Menos tenemos aventura. Como una tumba ahí en el jardín que no sabemos de quién es. Oye, eso es propenso a que pasen cosas. Claro, pero cuando lo de los perros, y luego ya pasaron 2 horas y ya como si no hubiera pasado nada. Pero en ese momento que se volvieron como energúmenos y que no pasan. Y vamos, queda un perro súper tranquilo, el león, súper tranquilo, que pasa. pasaba por ahí sin ningún problema, ¿sabes? Y justamente en ese momento no. Qué hijo puta los perros. Ya. Cugar, ¿tú tienes alguna por ahí que me has contado? Pues, es que a mí, yo creo que lo contamos en algún programa. Yo he tenido varias experiencias así rarunas. A ver, ¿pero qué queremos? ¿Experiencias paranormales o experiencias de pasar miedo? Las dos, no pasa nada, lo que quieras. Bueno, yo no sé si lo he contado. En un campamento, y no era joven porque tenía 22 años. A que, me refiero que no es que fuera... Un zas para Elena. Que no tenía 15, ¿no? Que no tenía 15 años, lo típico. Oye, de... Perdona, ¿qué? Tengo 30, ¿eh? ¿Y qué? Para Elena, no, ¿eh? No, me refiero, a ver... No, que el zas era para si es cuando... Ah, vale. A ver, pues lo típico, la noche antes de irnos del campamento, pues nos juntamos todos los monitores y toda la gente que estaba allí, ¿no? Que éramos todo gente bastante mayor porque era una especie de convivencia de gente de monitores de estudios de animación sociocultural, ¿no? Donde se aprendían a hacer cierto tipo de talleres para todo tipo de personas, manualidades y tal. Bueno, pues estábamos allí además era en un sitio muy raro, en Alto Campó, es decir, en la estación de esquí, pero en agosto, es decir, todo vacío, monte, solo monte, vale, solo monte. Por la noche allí en una especie de albergue y nos juntamos en la sala de recreo. Qué buen ambiente. 10 de la noche, después de cenar, todos allí tapados con mantas en el suelo en círculo grande. Qué buen ambiente. Contando historias de miedo, la típica historia de la del coche, pues, un niño que no sé qué, qué tal. La del hacha. Vale, y tenía había unas cortinas como blancas crudas, pues puestas en toda la parte del ventanal, que era de toda la sala enorme y daba a la calle. Vale, pues mientras estaba contando la historia de miedo, yo estaba oyendo un... como unos golpecitos. Clac, clac, clac, clac. Uf, qué miedo. Pa, pa. Y yo, claro, estaba la historia, pero estaba pensando y estaba mirando a ver de dónde venían esos golpecitos, porque a mí me sonaban en la zona de las ventanas. Y de repente veo como una especie de Mothman. ¿Una especie de Mothman? Sí, como una sombra que se movía entre las cortinas, pero algo muy grande. Un polillón. A ver, yo veía algo grande que estaba ahí volando. Y yo decía, es una araña, ¿qué es eso? Claro, yo con la bichofobia que tengo, me empezó a entrar una angustia enorme, empecé a ahogarme y a reptar por el suelo camino de la puerta de la sala donde estábamos, y todo el mundo, claro, yo creo que todo el mundo estaba pensando, esta chica se ha sugestionado con lo que estamos contando, porque la historia la estaba contando un compañero, se ha sugestionado tanto que se ha acojonado, y claro, me decían, pero tranquila, tranquila, y digo, que yo aquí no me quedo, y yo salí reptando, agarrándome con las uñas al suelo para salir, y la gente no sabía por qué, y de repente eché la vista atrás y digo, ¡ay, hay algo! Y entonces ya fue, salió todo el mundo despavorido, porque veían que había algo efectivamente muy grande, y salimos, bueno, la mayoría pues salió gritando, todo el mundo avalancha en la puerta para salir, y bueno, me imagino que se quedaron los valientes. Yo estaba en plan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba acojonada, y lo que era una mariposa negra de alta montaña, de unos 35 centímetros de largo y enorme, que estaba allí a saber tú por dónde había entrado, y estaba intentando salir, dando golpes en la ventana y enrollada en las cortinas. O sea, ver ese pedazo de bicho volando, o sea, es que estamos hablando de algo tamaño, no sé, 2 palmos. Joder. O sea, era inmensa. Eso era un Mothman, de verdad. Era horroroso, era horroroso. Claro, una mariposa de alta montaña es tipo polilla negra peluda. O sea, tú, ver ese bicho. No te han visto. Ver ese bicho horroroso ahí, pa, pa, pa, pa. Que... Sí, sí, pegándose hostias ahí contra todo. Pues lo pasé realmente mal. Ha sido de las veces que más angustia he pasado en un sitio. Para salir como la niña de Ring del túnel este. Vamos, me tuvieron que dar una tila de la histeria que tenía. Ya te digo que tengo mucha bichofobia y luego no lo de... Saliste del pozo. Luego, claro, duerme allí. Claro. A ver si hay más. Con todos los bichos. Claro, dices, a ver si ha entrado la amiga. Ah. Y luego así, en plan paranormal, a ver, lo de las teles y todo eso es muy contado, interesante. Sí. Pero creo que ya contamos que se nos encendía la tele a las 4 de la mañana con el altavoz a tope. Y decías, ¿pero qué es eso? Claro, el perro acojonado, entonces no puede ser un fantasma. Porque si el perro se queda en la cama y no va a ver qué pasa, ni ladra ni nada, eso es tranquilidad absoluta. Pero sí, sí que he tenido bastantes experiencias. Bueno, creo que no hemos contado que en el sitio donde trabajamos... No hemos contado. No lo hemos contado nunca, pero es cierto. En el sitio donde trabajamos, yo ya llevo muchos años allí, siempre ha habido, no un rumor, porque yo... Ya no es un rumor. No es un rumor, es cierto. Es Vox Populi. Siempre hablaban del fantasma, el fantasma, el fantasma. Y decías, joder, esta gente que dice. Que empezamos a verlo. El fantasma de capuchinos, porque además allí había una iglesia de capuchinos. A ver, está en la calle Camino de Capuchinos. Y allí antiguamente, pues era el camino que hacían los monjes Eso capuchinos es, para ir a rezar o para ir a lo que sea. Uh-huh. Y además es que el edificio está ubicado justo delante del hospital de Basurto. Claro, allí fallece muchísima gente. Entonces dices, bueno, entre que los capuchinos iban por aquí y aquí está el hospital, a saber. Bueno, pues resulta que son tres ascensores y tú vas hacia el ascensor y ves a alguien que entra delante tuyo, pum, y te cierra las puertas en las narices. Se cierran las puertas y automáticamente se abren y dentro del ascensor no hay nadie. Eso no lo hemos visto una ni no, dos. No, lo hemos visto muchas tres. Veces. Es más, incluso estando en grupo, lo típico, entra alguien al ascensor, vas a todo correr para meter la pierna que no se cierra la puerta, no llegas y piensas, o lo dices en alto, incluso alto. Y dices, ¡jo! ¡Qué hijo de puta! Que no me ha abierto la puerta, porque desde dentro se puede dar el botón y que se vuelvan a abrir. Y de repente se abren las puertas y dices, ¡hoy me ha oído! Y no haber nadie en el ascensor. Ay, eso nos ha pasado pues a mí pues unas 10, 12, 13 veces. ¿Qué dices? Asier no me creía hasta que lo vio. ¿Y luego Asier te quedas por la noche? Sí, me suelo quedar por la noche. Y es que una vez, saliendo por la noche yo solo, que además iba leyendo un libro, salía por allí, iba mirando el móvil. Y yo veía que tenía alguien delante mientras estaba viendo el móvil, pues, paseando por el hall. O sea, yo le vi durante bastantes metros y todos coincidimos en lo mismo. Es un tío trajeado con un abrigo y un maletín. Todos coincidimos con la misma descripción. O con una gabardina. O con una gabardina, lo que he dicho, sí, una gabardina. Sí. Traje, trajeado con gabardina. Bueno, yo lo de trajeado no sé, porque siempre le he visto por la espalda y con una gabardina claro, marrón. Yo lo vi mucho, mucho rato. O sea, yo estuve como desde las escaleras del hall, o sea, casi 3 minutos andando detrás de él. Y ya fue llegar al ascensor, el hijo de la gran perra se mete dentro y ¡pum! Es que no da tiempo. Se cierran las puertas y ¡pum! Se vuelven a abrir y no hay nadie. Claro, entonces dices, porque a ver, hay allí un espejo y mucha gente dice, va, es efecto óptico y tal. Y dices, no, porque yo estaba detrás y lo he visto entrar. O sea, ha entrado delante mío. No es que yo esté mirando al espejo y vea como en uno de los tres ascensores entra alguien, sino que yo estoy en ese mismo ascensor y según entra la persona delante me cierra las puertas en las narices. Y automáticamente se abren. Y además, si pasa en cualquiera de los ascensores, el efecto óptico no es el mismo en cualquiera de ellos. No pasa en cualquiera, ha pasado en los tres. Incluso ves que alguien va delante tuyo, porque tú cuando sales no vas mirando a qué personas tienes. Ves a alguien que va delante tuyo, tú vas mirando el móvil, vas entretenido, vas hablando con alguien y de repente dices, anda, si ha entrado una persona más. Uh-huh. Lo he visto entrar justo delante de mí y de repente no tienes a nadie al lado. Eso nos ha pasado. Entonces, ha pasado muchas veces y bueno, nunca nos hemos puesto a investigarlo, pero... Yo me puse a investigar... si ha muerto alguien en el edificio, o ha habido algún accidente. No, o... en la biblioteca no. Hombre, eso no. Hay que mirar. Me refiero si alguien había escrito sobre ello en internet, pero nadie ha escrito sobre ello en internet. Yo que sé, como Iker Jiménez y toda esta gente, pues investigan cosas de todas partes, pues a ver si alguien en algún momento había investigado esto, porque esto viene desde hace años. Lleva pues muchos eso años. Es para avisarle a él. A estas cosas le encantan. Lo hacen en el monasterio, vamos, no van a hacer. Sí, es un... Es, pues creo... mira, igual un día le mandamos un correo electrónico o algo y le comentamos el caso, porque yo creo que puede ser, es que lo ha visto ya tanta gente. Por eso, es que es muy raro. De venir... O sea, muy raro, no raro, sino que, joder, que se puede... Claro, la gente es muy escéptica con esto, pero cuando de repente llega gente que acaba de venir del ascensor, que le acaba de pasar y viene desencajada a decir, que me he cruzado con el fantasma. Porque claro, a ver, somos en donde yo trabajo, somos solamente en mi trabajo 550 personas y te lo cuenta y dices, venga, es barato. fácil, es broma o no te pasa. Pero es que además, una noche buena, saliendo a las, pues eso, salíamos, yo creo que cerrábamos nosotros el edificio, saliendo a las 7 de la tarde íbamos 3 personas y nos quedamos con cara de bobas cuando vimos entrar a la persona y al abrirse se cerró la puerta, se abrió y no había nadie. A mi compañera, que sé que me miró y me decía, ahí va. Claro, ya no lo había visto nunca, se le cayó hasta el cinturón. Sí, llevaba el cinturón abrochado, en plan encima de la camiseta con unos leggings, se le cayó al suelo. Madre mía. O sea, se quedó la chavala alucinada. A ver si un día lo grabamos y... A ver, es, sí, hombre, grabarlo... Es muy difícil pillarlo porque... Es que yo creo que no sigue una pauta. A mí me ha pasado siempre por la tarde. Siempre también. Por la tarde, a las 6:00, 7:00... Pero habrá gente que le pase. No lo sé, yo estoy seguro de que algún día lo grabaré porque es que, ya te digo, que ha pasado tantas veces, alguien lo va a grabar seguro. Ya, ¿eh? Porque yo que sé, de momento estás haciendo el tonto, vas grabando a alguien y de repente pasa. Porque ya os digo que ha pasado muchas veces. Pues nada, yo creo que ya está, ya hemos contado cositas. Pues sí, hemos contado cositas. Jo, fíjate, ya tenemos un posible proyecto para Iker Jiménez. Iker, si nos escuchas, ¿qué no haces? Ya sabes. Pues nada, chicos, vamos a acabar aquí el especial películas de terror navideñas. Ha sido un placer. Cugar, como siempre. Yo creo que deberíamos plantearnos una pregunta. A ver. ¿Por qué se hacen películas de terror navideño? Igual es porque en el fondo la Navidad nos da miedo. Sí, hay muchos aspectos de Navidad. Hay tantas cosas ocultas en la imagen de Santa Claus, de San Nicolás, incluso de los señores que vienen el día 24 por las noches, que en cada sitio es diferente. El olenchero y tal. Porque realmente nosotros lo hemos dulcificado y son personas que nos traen regalos, pero las leyendas de cada uno de ellos cuentan que era un señor que se llevaba a los niños en un saco. No que traiga regalos a las casas, sino que era un señor que se llevaba a los niños, que era como el hombre del saco. Sí, sí. A los malos. El entonces se los tragaba. Se le ha dado... Eso lo ha dado Gantúa. La verdad. Entonces, se le ha dado como un matiz de... Este hombre es bueno y nos trae regalos, pero realmente también es como un justiciero. Él te observa durante todo el año, te está mirando para justiciarte de si ha sido bueno o si no ha sido bueno. En Negra Navidad cuentan esto. Eso es. Es verdad, hay un momento que hay una de ellas que dice, estamos celebrando un montón de mezclas de ritos paganos. La borracha. Que cuenta lo del árbol, lo del muérdago, todo eso. Es verdad, es todo pagano. Es todo pagano y además truculento. O sea, es verdad, nos da miedo. Pues eso, lo que decía Cugar, ha sido un placer. Sí, sí. Como siempre. Un placer navideño. Un placer navideño. Y Elena también ha sido un placer. Igualmente, este programa también me lo debía el karma. Este programa. Sí, verdad. Sí. Pues nada, chicos, hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, perfecto. A ver, uno, dos, probando, ando. Vale, se me oye bien. A ver, habla tú, Eleni. Hola, ¿qué tal? Estoy comiendo. Bien, todo bien. Muy bien, sí. Te voy a subir un poquito el volumen todavía más. ¿No decís que grito? No, que a ti se te oye normalmente más bajito que a los demás. Ah, amigo. Por eso no me escucháis. No, se te oye más bajito, pero menos mal. Vale, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues... ¿qué tienes tú para traernos? ¿De vistas? Sí. La de Martian, la de los Juegos del Hambre. Hombre, eso coincidimos. La serie de IT Crowd. Sí. Y que yo recuerde ya. Bueno, pues estoy on fire. Nosotros, los Corredores del Laberinto, las pruebas. Magic Mike. También la he visto, mira. Ah, vale. Magic Mike XXL, que hemos visto la mitad, pero la comentaremos. No, no la he visto. Los Juegos del Hambre. Vale. Héroes, Dark Matter, Orange is the New Black. No, me quedé en la primera. ¿En la primera temporada? Pues yo quiero comentarla un poquillo porque como la ya lleva... ¿Vas por la mitad de la segunda temporada, Pu? Sí, más o menos. Algo más de la mitad, sí, yo creo. Vale, pues bien, ¿no? Está muy guay, la verdad. A mí me está molando. No creo que me quede nada más. No te queda nada más. ¿Y de pelis has visto todas menos la...? El último corto. De los cortos solamente he encontrado uno. Y la otra no la he visto. ¿No has visto los cortos de Rails Sport? Solamente he visto uno, el del Papá Noel. Pues que los dos son de Papá Noel. Pues el que mandan a Papá Noel al resto del mundo. A ver, Rails Sport... Es que son muy parecidos los dos. Pues yo solamente he encontrado. Está el Ink y el Christmas Tale. A el ver. Christmas Tale son 2 minutos de corto, nada más. Ah, pero pensaba que era un tráiler. Ah, no, este es el tráiler, vale, no, pues es verdad, falta uno. Bueno, no pasa. Antes había otro. Y la que no encontré fue la de la otra. La, no, ninguno, ninguno la hemos encontrado. Vale. ¿La de Children has visto al final? Sí, sí, la he visto en el autobús. Nosotros no. Vale. No habías dado tiempo. Bueno, la comentas tú, así, tú vale, sola. Me quedaré muy a gusto. Que está, es muy mala. A ver, tampoco es muy mala, pero no por meter niños da miedo, ¿sabes? Ah, pues es que bueno. Había leído buenos comentarios, por eso la he elegido. A ver, es que es de Sitges, ¿sabes? Sí, muchos hipsters de Sitges. Sí, no sé. Sabes que esto se está grabando y luego se emitirá. ¡Hipster! Vale, no tienes, vale. Miedo, no tienes ningún miedo. Digo que va. Hazte el otro ya. Luego diré, ¡es cojonuda! ¡Ir a verla! Es una falsa. Es fácil de encontrar. En inglés, claro. ¿Eh? Yo la vi en inglés. No, no, espera, espera, que estoy flipando. ¿Qué pasa? Sadako versus Kayako. Trailer. Sí, coño, el de The Ring y el de The Groots. Habrá que ver. Flipas. Habrá que ver esa. Tócate los cojones. Sadako versus Kayako. Ah, es de, a ver, una es de Ring y otra es de La Maldición, ¿no? Sí. Pues, ¿La Maldición es una woman? La Maldición no, La Maldición es un niño, ¿no? La Maldición es un niño. ¿Qué es? ¿El niño contra la...? No, y la madre, hay una señora, ¿no? Es verdad, también eres una señora. El pero niño la señora... es que solamente aparece, pero no. Casi no la oigo, Elena. Ah, ¿no? No. Súbete el volumen. Ah. Sube el volumen. A ver, cántame. ¡Cántame! ¡Me dijiste cántame! ¡Cántame por el camino! Me amarrado tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Na na na na na na na na na na na na. Mira la palma. Na na na na na na na na. Locas que me he cruzado por el camino. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Este ya es un modo pro. Yo iba de peregrina, me cogiste de la mano, me preguntaste el nombre y me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Dale. Adiós. Y entonces yo me di cuenta que estaba enamorado. Cántame. Oy, oy. Oy, ¿cómo, oy, oy. ¿Cómo se vamos va? A hablar de miedo. Sí, de hijo, qué miedo. No sea un miedo cantando. Qué miedo estáis dando. Ya estáis acojonando al público. No mal que esto se vea al final. O se oye al final, más bien. No jodas. Claro, estos son los poscritos. Los poscréditos. Y eso que estamos solamente los tres. Nah, nos bastamos y nos sobramos. Sí, somos unos sobrados. ¿Qué he dicho? ¿Qué películas he visto? ¿Verdad? Sí, me has dicho alguna. No, que, ya joder. Se me ha olvidado, pero bueno. He visto más seguro, pero bueno, da igual. No me acuerdo. ¿Empezamos? Vale. Sí, pero con trajes ignífugos. Madre que lo parió. Si enciendes la chimenea, te quemas el culo cuando bajas. Pues eso. ¿Eh? Para eso es. Para que no baje. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Llenarnos el culo de palomitas. O sea, de maíces. Para que cuando bajemos por las chimeneas, ¡plá! Nos explote el culo y haga palomitas por todo lado. Y ya llegas a la luna. Claro, claro. Es buena idea. Me parece muy bien. Yo creo que la voy a adaptar. Claro. Se nos va. No, no. Elena, no es así. Es así. Se fue, se fue. Me quedo solo su veneno. Se fue la guarida. Ya quedan menos. Solamente puede quedar uno. Ya te digo. Creo que yo voy a ser el siguiente. Bueno, vamos a seguir, chicos, chicas. Bueno, más bien chicas, ya estoy aquí entre chicas. Entre chicas, ¿qué ha pasado? ¿Guacha, guacha? ¿Guacha, guacha? ¿Se ha empezado a hablar el móvil? ¿Guacha, guacha? Nada más que me parió. ¡Vamos, que continuamos!